En Radio Tudela, Es Radio, Objetivo La Ribera. Lo que de verdad nos preocupa en La Ribera. La ciudadanía está bastante agotada de la polémica de las banderas y continuará estándola porque ayer volvió a ser uno de los elementos principales. Así lo defendía el alcalde de Pamplona, Joseba Asirón. Un informe jurídico del ayuntamiento, de los servicios jurídicos del ayuntamiento, que dicen que con el actual marco legal es posible colgar la ikurriña. Bueno, la ikurriña tiene que ver con mucha gente de Pamplona, desde luego conmigo en primera persona y con toda la gente que durante tantos años la ha defendido. Y quiero además decir una cosa, la ikurriña siempre ha estado en la plaza consistorial de Pamplona, unas veces en la calle perseguida a porrazos y otras veces, como hoy, en el mástil del ayuntamiento. Así lo decía el alcalde de Pamplona y el anterior alcalde y también la oposición, Enrique Maya Esporrín, lo defendían. Por el otro lado, los concejales de Aranzadi y de Izquierda Esquerra lo seguían defendiendo. Escucharemos también las declaraciones de la presidenta Barcos. Creo que el alcalde tenía que haber enseñado los informes y los tenía anteayer, que tuvimos un debate en el pleno, cayó, no dijo nada, fue Armando Cuenca otra vez, Armando Cuenca, el que se le escapó, que se iba a colocar un día, es lo que dijo, y lo han colocado, pero el alcalde no ha sido una persona valiente. Nos parece que es decepcionante que este alcalde pase por encima del informe del Consejo de Navarra, pase por encima del informe de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, pase por encima de dos sentencias. Y en tanto en cuanto no se suba la ikurriña para quitar otra, yo creo que se amplía, ¿no?, el espectro y se amplía la pluralidad de lo que puede representar este ayuntamiento. ¿Y por qué no pensarlo a medio plazo? Yo creo que hay una comunidad ecuatoriana muy potente en esta ciudad que no en muchos años va a pedir a ese ayuntamiento y a otras instituciones un reconocimiento institucional. La sociedad tiene múltiples identidades, múltiples culturas, es una sociedad del siglo XXI y yo creo que este gobierno del cambio representa mejor a esa pluralidad. Ha sido la Junta de Gobierno y la Junta de Gobierno representa a la mayoría democrática del ayuntamiento. Con la misma normalidad hay que escuchar a las mayorías municipales cuando dicen una cosa y cuando dicen la contraria. Ese ha sido el inicio de las fiestas. En Objetivo La Ribera contamos con doña Ana García, abogada, y con doña Yolanda Serrano, gerente de Viajes Marfil. Vamos a tener este mensaje durante todo este verano, ¿eh? Pues sí, pero a mí me hace gracia cuando hablan de pluralidad, porque en realidad yo creo que lo que les da miedo es esa pluralidad, porque cuando una sociedad es muy plural, no hay nadie que destaca, no hay ningún colectivo, no hay ningún nacionalismo que destaca. Entonces necesitan poner la bandera, porque al ser una sociedad plural, como dicen ellos, y que es verdad, de gente extranjera, gente de aquí, gente de diferentes ideologías, el nacionalismo se diluye y están constantemente reivindicándolo para hacerse visibles porque les da miedo esa pluralidad y que pasen de ser nacionalistas, de ser vascos o de ser, como pasa también en Cataluña y en otros sitios, a ser simplemente ciudadanos, que es lo que somos y lo que son las sociedades del siglo XXI que decía la concejal. De Izquierda a Esquerra. Sí. Y como he dicho antes, precisamente en la pluralidad está la riqueza, o sea, que nada tiene que ver con la bandera, todos debajo de la misma, o sea, desde la Urrescu del Norte a la Jota de la Ribera, o sea, es que ahí cabe todo. Yo no entiendo ese interés por traer otra bandera de otro sitio, no lo entiendo. Tampoco he entendido el mensaje de la presidenta, yo creo que no sabía qué decir y ahí tiro de estos mensajes que tienen palabras y no dicen nada. Y ya está, no sé qué ha querido decir. No lo entiendo, de verdad, que no lo entiendo. La realidad que nos encontramos es que, de nuevo, estamos hablando que los Sanfermines han comenzado, que la bandera ha vuelto a estar, que cada vez está cogiendo más fuerza y que en estos momentos el sentimiento que tiene una parte de la ciudadanía de Pamplona pues empieza a estar como enfrentado al de la otra ciudadanía. Sí, pero es que eso lo traen los nacionalismos, o sea, el nacionalismo es eso, crear conflicto para, pues como ha dicho Ana, que no se marcar olvide. Eso. Tampoco he entendido mucho a Esporrín, o sea, vamos, sí, la entiendo perfectamente y estoy totalmente de acuerdo con ella, pero no es lo que está diciendo Santi Cerdán por otro lado, o sea, es que también el PSOE no sabe si va o vuelve. No sé qué está diciendo Santi Cerdán. Pues que Santi Cerdán dijo la semana pasada que no descarta un gobierno con Bildu, Podemos y Gero Abay. Eso dijo Santi Cerdán. Bueno, ya lo discutiremos más adelante. En este momento... Yo creo que tiene razón Esporrín, es que hay informes, incluso creo que me parece que también es nacionalista el presidente o el secretario general de la Federación de Municipios y ya les envió... Alcalde de Lodosa. Y ya les envió a los ayuntamientos una carta diciéndoles, esta reforma no hace que podáis poner las banderas de la Ikurriña, con lo cual no sé qué informe tendrá Asirón, probablemente perderá cuando se lo recurran. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Que... Sí, pero como le da igual, pues bueno, la pondrá el año que viene también. Es uno de los temas que ha estado, que además la alcaldesa, o sea, la presidenta del gobierno ha dicho que lo que no vería es si, por ejemplo, en el ayuntamiento de Tudela no hay un sentimiento que luzca la Ikurriña y que se pondría, que eso no lo ve, pero que en Pamplona sí que lo ve. Esa es la palabra que ha dicho la presidenta del gobierno. Eso bueno, es lo la que... presidenta puede decir lo que quiera, pero nadie mejor que ella sabe cuál es la ley, o sea, nadie mejor que ella. ¿Y eso qué es? Pues eso es apología de nacionalismo, ya está, y ganas de enfrentar a la sociedad y de que la gente pues discuta por este tema, que creo yo que debería que estar más que solventado, o sea, ya está. Hoy en Objetivo La Ribera también queríamos tener en consideración una rueda de prensa que se ha explicado y que ha sido... ¿qué es lo que han querido explicar? Pues dentro de esa mesa hemos podido ver la cara de bastantes personas del barrio de Lourdes y una de ellas es la del concejal no adscrito José Ignacio Martínez, que defiende el derecho de los vecinos a mostrar su desacuerdo y asegura que no van a frenar su reivindicación aunque se apruebe en el pleno del próximo 20 de julio. Ni más ni menos que 2011 firmas. Don José Ignacio Martínez, bienvenido a Objetivo La Ribera, bienvenido a Radio Tudela. Hola, buenos días, Pau, buenos días. El objetivo es claro, ¿no?, de esta recogida de firmas. El objetivo es claro, pues estamos en pleno desacuerdo de que cambien el nombre de las calles. Entonces, en una mesa de debate que se hizo, los vecinos decidieron pues que recogerían firmas. Y así lo hemos hecho y hemos presentado pues 2011 firmas. Dentro de esta recogida de firmas, ¿cuál ha sido la... lo que vosotros queríais manifestar, cuál es el motivo por el que no queréis que se cumpla esa ley histórica, de memoria histórica? El motivo fundamental, aparte del incordio y los trastornos que puede crear a los vecinos, es pues el cambio de la calle, pues que yo creo que han pasado muchos años, son personas que ya no sé si ya están relacionadas con el franquismo o no, pero el tema es el incordio, y hay mucha gente mayor en el barrio. Entonces, no queremos que se cambie. Dentro de Objetivo La Ribera tenemos también a Ana García y a Yolanda Serrano. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Pues no sé. A ver, que no entiendo muy bien para qué se recogen firmas para una cosa tan simple y no se recogen firmas, por ejemplo, para que la ciudad esté limpia, que me parece que los políticos hacen política con temas menores en lugar de los temas importantes. Y eso que yo, cambiar las calles... no lo veo ni fundamental, pero a mí, yo tampoco me opongo a cambiarlo. Pero los políticos, no sé. Creo que pierden el tiempo en cosas... ¿Yolanda Serrano? Yo pienso que, bueno, la ley ahí está, pero si los vecinos en su mayoría no quieren, pues también hay que escuchar y respetar la opinión de los vecinos, ¿no? Porque, oye, al fin y al cabo, pues para mí es soberano, ¿no? José Ignacio... Martínez, concejal, ¿no ha escrito algo que decir después de escuchar las reflexiones? Nosotros, a ver, yo como concejal estoy metido en este tema porque aparte de ser concejal soy vecino y afectado, ¿vale? Tanto la dirección de mi empresa, mi casa, tengo que cambiar todo, hay unos costes más de lo que se dice, pero bueno, el tema es que creemos que en estos momentos no es necesario cambiar el nombre de las calles. Y luego que la ley de memoria histórica, nosotros no estamos diciendo en ningún momento que hay que incumplir la ley. La ley de memoria histórica hay que cumplirla, pero también hay sentencias que van en contra y la ley de memoria histórica no dice que haya que cambiar el nombre de las calles. Dice que hay que quitar símbolos, pero realmente el propósito de la ley de memoria histórica es buscar las fosas y poder sumar los cuerpos para devolverlos a sus familias, no de estar cambiando nombres de calles. Hay una sentencia que hubo en Buñuel que se retiró el monolito, pero se dejaron los nombres en la placa. Hay otras sentencias por ahí, pero bueno, la idea es que la recogida de firmas ha sido totalmente para que no se cambie el nombre de las calles. Hablabais también en la rueda de prensa que vais a seguir, pese a que se apruebe el 20 de julio, ¿no? Vale, entonces sí, ahora el paso nuestro era recoger las firmas, se han presentado en el SAT para que se las entreguen al Ayuntamiento, y luego en el Pleno me imagino que llevarán los puntos, aprobarán, entonces tendremos una reunión y se decidirán las actuaciones que haya que hacer. Hombre, pero yo creo que la información que estamos oyendo está un poco tergiversada, porque realmente las calles del barrio de Lourdes se van a cambiar porque hay un informe del Gobierno de Navarra en que todas esas calles se pusieron porque son de gente que participó en la guerra y que la idea era un poco reivindicar que gracias a toda esa gente que murió en la guerra se pudo construir ese barrio. O sea, que ya se ha olvidado porque han pasado muchísimos años, pero esa es la idea de por qué se cambia, no es que se cambien simplemente las normas. Y luego una cosa, a mí, yo creo que es un poco exagerado cuando yo creo que no va a crear problemas. Yo vivo en Juan Antonio Fernández y en su día era Ronda Capuchinos. La cambiaron y no se nota nada. A ver, porque las tarjetas de presentación de un negocio, hombre, cuando se acaban, tienes que hacer otras, pues vuelves a hacer otras. Es que eso tampoco le veo yo que sea una justificación. José Ignacio. A ver, yo lo que te podría decir, la ley de memoria histórica, ¿para quién es? ¿Para todos o para unos y otros no? Yo no defiendo a ningún bando, ¿vale? No defiendo a ninguno. Además, la gente que me conoce lo sabe. Yo no, yo solo defiendo, ¿cómo que no? Los gastos que dices tú, yo, por ejemplo, te voy a decir simplemente una cosita que tengo yo. Yo tengo una furgoneta con un equipo de frío, con un registro sanitario, y nada más puedo cambiar el domicilio en el registro sanitario, tengo que pasar una revisión de 220 euros a la furgoneta. No furgoneta de 40 euros la ITV, del equipo de frío. Nada más de 220 euros. Y aparte de eso, la memoria histórica, yo creo que tiene que ser para todo el mundo. Y no se está reivindicando de que, a ver, ¿cuántos nombres de las calles? Es que vamos a entrar en tema, los nombres de las calles. Te voy a decir un ejemplo solamente. Hay una calle de un niño, vamos a llamarlo un niño, de 19 años, que si queréis digo el nombre de la calle, me da igual. Dilo. Un niño de 19 años, la calle Julián Arcos Escribano, que estaba en el bando republicano con 19 años, en el 36, le obligaron a pasarse al otro bando, murió en el año 1941 en Soria, pasó la guerra y sin embargo pusieron un nombre de una calle. Pero no es, mira, el tema es que hay mucha gente mayor en el barrio. Un 70, un 80% es de gente mayor en el barrio. Yo llevo 50 años viviendo en el barrio. Y nunca he sabido quién era Ricardo Muñoz Ochoa. Ni me he preocupado. Porque me da igual, no sé, son cosas que me da igual. Mi padre tiene 84 años. Vive conmigo. Le digo, papá, ¿tú sabes quién era Ricardo Muñoz Ochoa? No. Y mucha gente mayor, de 80 y tantos, 90 años, piensan todavía que son de gente que estuvieron ayudando a construir el barrio. Por eso que has dicho, pero no creo que ahora sea necesario después de tantos años. Yo es que pienso que se hace por otros motivos, no por motivo de aplicar la ley de memoria histórica. Las palabras del concejal de la no adscrito del Ayuntamiento de Tudela, que se ha querido acercar a los micrófonos de Radio Tudela para exponer esta tesitura, y ha puesto también un ejemplo de lo que va a suponer a esas empresas esas revisiones, en fin, que al final es una economía que no está la cosa como para echar cohetes, que el apoyo que se tiene del comercio minorista, hay algo, pero lo cierto es que la diferencia que tenemos frente a otros países en los que se apoya más el emprendimiento, en el que hay una oportunidad, o si por ejemplo tienes una deuda con Hacienda, pues yo que sé lo que te pueden hacer, pero hay que tener un poco mucha consideración, sobre todo ha puesto en manifiesto ese dato, ¿no? Ese dinero que van a tener que pagar y que por lo que estás explicando tendría que salir de tu bolsillo, ¿no? No lo va a pagar el Estado. Y hombre, a mí dijeron que lo tenía. Que si van, a ver, yo estoy de acuerdo, mira, hay mucha gente mayor y hay que ayudarles, y todo que se pueda pagar, que estoy de acuerdo, dijeron que no habría coste. Yo no soy sociedad limitada, no me va a costar los 140 euros. Yo por esto el ejemplo de mi empresa, porque resulta que al tener la furgoneta frigorífico, pues tengo que pasar la ITV al cambiarlo. Luego ya, como ha dicho la otra compañera que está hablando ahí, pues tarjetas, tal, que sí, que se acaban y tal, pero hay rotulaciones de furgonetas, es que hay muchas cosas. Yo más que nada es, además el incordio, mira, la gente joven hacemos las cosas mejor, pero hay mucha gente mayor que le van a necesitar ayuda a sus familiares, que le ayude a la ley, también que me parece estupendo, pero que siempre dejo claro que nosotros no estamos en contra de la ley, que no estamos en contra de la ley. Que esto sale de una mesa de debate que los vecinos fueron los que decidieron las acciones que querían tomar. Y ellos decidieron que querían recoger firmas. Y ellos cogieron y pusieron y hicieron un grupo de personas, veintitantas personas, las cuales han recogido las firmas. Porque está de ley, creo que en esta democracia, es de ley el poder mostrar tu desacuerdo. Totalmente. Con una ley. No quiera decir que la voy a incumplir, pero sí muestro mi desacuerdo en esa ley con las firmas. Y yo creo, mira, como insiste en el muro en las cartas, que las cartas sobre la mesa pesan, yo creo que 2.011 firmas sobre la mesa han pesado. Perdón, que más. Repite esta 2011 frase. Firma. A ver, que tal y como se dice que en las cartas, en el juego de cartas, las cartas sobre la mesa pesa, que yo pienso que 2011 firma sobre la mesa pesa. Unas firmas que se han recogido, ¿algo más que decirle al concejal, Yolanda? Yo estoy totalmente de acuerdo con él. Yo pienso que ese dinero que se va a gastar en todo eso, que bajo mi punto de vista no va a ser poco, que se gaste en arreglarlas, que el barrio da mucha pena, da mucho miedo ir con el coche, porque vas que parece que estás en la carrera de los autos locos, baches, o sea, un desastre, que se gaste en eso. Yo únicamente que me parece que al ayuntamiento le ha faltado explicar por qué, qué eran, quién era esa gente con esos nombres, les ha faltado explicar todo eso. Y si los políticos se querían oponer al cambio de todos los nombres de las calles, se deberían haber opuesto a ese informe que se estaba elaborando. Es que quejarse ahora me parece que está fuera de lugar porque es demasiado tarde. Solamente el derecho del paltareo, que es lo que está explicando aquí el concejal, entendemos. Mira, yo digo, os he explicado la ley, lo que pretende la ley, el objetivo de la ley, que era lo de las fosas. El informe jurídico del Gobierno de Navarra, como se dice por ahí en la página 9, en el apartado E, sobre las calles del barrio, pone recomendaciones. El informe jurídico firmado por el secretario y el asesor jurídico del ayuntamiento, el informe jurídico del ayuntamiento, dice lo mismo. Si nos vamos a otros informes que hay, sigue poniendo lo mismo, que son meras recomendaciones. Que quieran ejecutarlo o no, pues será según quien mande en cada ayuntamiento el que quiera ejecutarlo. A lo mejor lo quieren ejecutar porque sí que quieren realmente cumplir la ley o lo querrán ejecutar por otros motivos. Bueno, pues todo eso ya lo veremos y ya se verá. Agradecidos de que haya estado en los micrófonos de Radio Tuela don José Ignacio Martínez, concejal no adscrito, que ha defendido el derecho de los vecinos a mostrar su desacuerdo y, como ya está escuchando, pues bueno, que no dicen que nos vayan a acatar la ley, pero por lo menos decir que no están de acuerdo. Gracias por haber estado en la programación local. Muchas gracias, Pau y compañía. Nosotros estamos acercándonos al final en esta jornada de viernes 7 de julio en el que, bueno, pues tenemos hay muchos temas que se están debatiendo, también la crisis de Podemos. Pudieron escuchar las declaraciones en esa polémica también que se estaba pudiendo escuchar en cuanto a si se habían defendido o no se habían defendido las expulsiones. Lo decían también y lo vamos a poder escuchar. La Lavandería 365, tu lavandería y tu servicio en Tudela. Ahorra tiempo y dinero, lavado en 30 minutos. Suavidad y calidad en cada lavado. Lave su edredón desde 5 euros. Instalaciones acogedoras, fácil acceso y aparcamiento. Abierto todos los días del año desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. La Lavandería 365, estamos en calle Aranaz y Vides número 4 junto a Telepizza, en el centro de Tudela. Ven y conócenos. Esa era una de las polémicas, pero también quería reflejar en este especial de Objetivo La Ribera, que además nos toca un poco más de cerca, no sé si conocen, pero existe una huelga de examinadores de coche. Ayer podíamos hablar con un murchantino que lleva a la autoescuela Martínez, César Martínez Magaña, y nos explicaba el momento en el que se encuentran, de la dificultad que están atravesando para encontrar a personas que quieran ser examinadores de coches. No para encontrar, sino que sean, ya que son funcionarios del Estado. Así nos lo explicaba César Martínez. Gravísimo, porque, por ejemplo, aquí en Tudela, desde el día 7 de junio, que hicimos el último examen, pues aquí estamos pendientes de hacer el siguiente examen. Esto es una catástrofe para todas las autoescuelas de España, no de Navarra ni de la Ribera, de España, porque es una huelga a nivel nacional y lo estamos pasando francamente mal. Tanto las autoescuelas como nuestros propios alumnos, que aprovechan el verano para intentar sacarse carrera de conducir y no pueden hacerlo. Y esto, desde el Gobierno de Navarra, desde la DGT, lo sabían desde febrero o marzo. Les estaban pidiendo un aumento de sueldo, no se lo han querido dar, pero es que no han hecho nada. Ni les han dado el aumento de sueldo, ni han puesto personas a formar, ni han cambiado de funcionarios para que lo sean. Esto es la nación española también, ¿eh? Hay que saberlo, hombre, Yolanda. Es que yo cuando me saqué el carnet de conducir ya hace unos años, es que pasaba lo mismo. También me tocó que estaban en huelga. Yo creo que esto lo arrastran desde hace un montón de años y no lo arreglan, y probablemente querrán sueldo y harán falta más funcionarios para examinar. ¿Pero estos son de cada provincia o son del Estado? Del Estado. Es del Estado. Bueno, pues viendo lo que está haciendo Rajoy con el cachondeo de Cataluña, como para atender a los que examinan. Pues que no os dais cuenta que estamos en un gobierno inoperativo del todo, ¿o qué? Pues es que este yo no sé en qué está pensando. O sea, ¿se van a mear encima de la Constitución? Y le da igual al tío, o sea, pasa como para escuchar a los examinadores, para eso está él. Los oyentes, ¿qué nos dicen a través del WhatsApp? Lo escuchamos en Radio Tudela e Radio, ya saben que pueden participar en esta tertulia semanal con su opinión en Radio Tudela es Radio, ustedes también son protagonistas. ¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela es Radio, 96.0 FM. Por aquí nos encontramos, viva la bandera de Navarra, soy Manuel, viva España y viva Tudela y viva Santa Ana, dice también. Y por otro lado, otro oyente nos dice que les quiten la paga a los funcionarios y veréis cómo se termina el conflicto. Que no hace falta tanques, dicen por aquí. ¿Algo que decir? Fatal eso, a ver, el mundo se paraliza sin funcionarios, que a veces pensamos en funcionarios el que es conserje. Pero los funcionarios son muchas más cosas, ¿eh? Ana, Yolanda. No, yo pienso que las cosas tienen otra solución. O sea, pero bueno, si que no vuelva a aparecer la Ikurriña en el balcón del ayuntamiento pasa por un escarmiento a Sirón por parte de un juez. O sea, ya está. Y el año que viene, antes de volver a poner el mástil, pues se cuidará como de mearse en la cama. Pero como le da igual, si hay sanción, la pagará el Ayuntamiento de Pamplona y a él no le va a pasar nada, pues el año que viene igual la pone más grande. O sea, el fallo, ¿dónde está? Como casi siempre, en la justicia. Ya está. Yo lo que pienso es que a Sirón lo tienen que excarmentar, pero con algo muy gordo. Pues, por ejemplo, quitarle la potestad de alcalde, ya está. Y a lo mejor, pues eso le hace recapacitar. Pero como cada vez pues la justicia es menos justicia y lo que haces, pues depende quién eres, lo pagas o no, pues da igual, da igual. Era, ¿sí? No, que es, la excusa será que no lo ha hecho Asirón, sino que lo ha hecho el Pleno, claro. Entonces, pero el Pleno, no puede ser, el que Maña ha dicho que no. Los que han votado en contra, pero habrán votado Podemos. No, ha dicho que ni lo llevó siquiera, que el Armando este en algún momento dijo igual un día la ponemos, pero el Pleno no ha aprobado eso. Hasta aquí ha llegado Objetivo a la Ribera hoy con estas dos grandes señoras que nos acompañan cada tertulia, Ana García y Yolanda Serrano. Que pasen un estupendo fin de semana, gracias. Igualmente, adiós. Lo dejamos aquí, mañana será sábado y el lunes